La conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, de expresión y universitarios. La cultura es cosa muy distinta. Es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de la superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. La indiferencia actúa poderosamente en la historia. Actúa pasivamente, pero actúa. Pues así comienza Personas. ¡Apa! Muy buenas tardes a todos y todas las que en este momento nos están escuchando, nos están sintonizando. Estamos en la 107.5 FM Irola Irratia o en la irolairratia.org. Esto es Personas y como cada 15 días, los martes a las 8 de la tarde, pues estamos en directo, pues haciendo un programa más. En el estudio 1 de aquí de la Irola Irratia, pues me acompañan como siempre Igor y Aitor. ¡Apa, chicos! ¿Qué tal? Opa, Gabón, gusto hoy. Bueno, y hoy pues contamos con la presencia de una amiga, ¿no? Ha estado ya en dos ocasiones en el programa. Ella es Erika. Erika, gracias por aceptar nuestra invitación, por estar una vez más en el programa, por estar una vez más en Personas. Ongi etorri y bienvenida. Es que ricas con Miguel. Bueno, pues en el programa de hoy hablaremos de uno de los grandes intelectuales marxistas del siglo XX. Cuyo legado teórico-conceptual ha calado notablemente influyendo a numerosos docentes de alguna de las principales universidades, no solo del Estado español, sino del mundo entero, convirtiéndose para estos y otros muchos intelectuales contemporáneos en un referente del pensamiento marxista heterodoxo. Hoy en Personas hablaremos de Antonio Gramsci. Bueno, pues Antonio Gramsci nace un 22 de enero de 1891 en la isla de Cerdeña, al sur de Italia, en el seno de una familia humilde, y es el cuarto de siete hermanos. Puede que por esa situación familiar en la que le tocó vivir, sumida en la más profunda pobreza, pues en la que vivió, ¿no? En la que pasó sus primeros años de vida, pues su formación académica pues tuvo ciertos intervalos. Sin embargo, se destacó como un buen alumno y estudió en la Universidad de Turín, donde estudió filología y lingüística. Ya en 1913, pues Antonio Gramsci se afilió al Partido Socialista Italiano. Al final de la guerra, pues sus lecturas de Marx, Engels y Lenin, pues lo impulsaron a rechazar el idealismo filosófico comunista por convicción, pues tras pasar por la militancia en el Partido Socialista Italiano y abandonarlo por discrepancias, pues fundó el Partido Comunista Italiano para tratar de seguir los pasos revolucionarios dados en la Unión Soviética, pues con el fin de promover la emancipación de la clase obrera italiana. Mientras estudiaba, descubre su pasión por el periodismo y se convertirá en un gran observador de los acontecimientos sociales y políticos de su tiempo. Es por ello que nuestro invitado en el programa de hoy en Personas, que es Antonio Gramsci, pues aunque escribió numerosos artículos en periódicos, pues fundando incluso uno llamado Le Ordine Nuovo, algo así como el Nuevo Orden en 1919, pues no publicó ningún artículo científico o ensayo, quizás se debió a un recorrido vital marcado por la enfermedad y la pobreza, o también, por otro lado, a su encarcelación por el régimen fascista. Pero bueno, esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero con respecto al nuevo orden, dicho periódico pues llega a constituir un hito en el nivel teórico del marxismo italiano. Con un gran entusiasmo y no menor rigor, pues Gramsci se esforzó porque este periódico aportase al pensamiento y a la praxis marxista la altura necesaria para que pudiesen alcanzar en plena efectividad revolucionaria. De hecho, su labor periodística constituyó un serio intento de forma intelectual y moral para fundamentar en el marxismo una gran labor de esclarecimiento y crítica de los basamentos sociológicos de la cultura nacional italiana. Antonio Gramsci fue un pensador que abogó por la teoría aplicada a la realidad social y luchó por la liberación del proletariado. Este es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, pues lo podemos, ¿no?, dividir como en dos partes, ¿no?, su vida, ¿no?, dos grandes bloques, que fue como su vida política, su vida activa y su vida más teórica. Sí, uno de los grandes hitos, creo que de su vida fue fundar el Partido Comunista Italiano, ¿no? ¿Y cómo llegó a fundar el Partido Comunista? Bueno, pues él era militante del Partido Socialista Italiano a finales del 1919 aproximadamente, 18-19, en la época de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues ¿qué sucedió en aquella época en Italia? Bueno, pues denominada el Bienio Rosso, fue una época de mucha conflictividad social y en la que, bueno, pues toda la clase obrera pues se intentó organizar y, bueno, pues se llevaron a cabo pues movilizaciones y huelgas que, en este caso, el Partido Socialista Italiano no apoyó. Y bueno, esa disconformidad de Antonio Gramsci pues le hizo salir fuera del partido y, bueno, posteriormente fundar el Partido Comunista. Concretamente, ese bienio rojo que has comentado tú, Aitor, pues se da en el año entre 1919 y 1920, ¿no? Ya finalizando ya la Primera Guerra Mundial, también hay que decir que había pues digamos dos Italias, que ahí es cuando antes de eso Gramsci ya se empieza a interesar por los estudios meridionalistas, en los que empieza a ver que en la parte norte de industrial de Italia pues es más rica que la parte sur. Entonces, en esa época de conflictividad, lo que ocurre es que tanto campesinos como los proletarios o la clase obrera de los núcleos urbanos pues se organizan, y sobre todo en la parte de Génova, Milán y Turín pues son grandes centros de grandes convulsiones, ¿no? Entonces ahí es donde la ruptura que hace Gramsci con el Partido Socialista por no apoyar ese tipo de situaciones. De movilizaciones, sí, de huelgas, de consejos de obreros, etc. De hecho, Gramsci, que nació en el sur de Italia, se va a vivir a Turín, ¿no? Un sitio donde estaba efervesciente, ¿no?, y donde hay bastante empresas, ¿no?, fábricas. Y ahí, como dices tú, Aitor, pues bueno, se cocía, ¿no?, se cocinaba de alguna manera, pues se han cocinado pues todas las, ¿no?, las huelgas, las marchas y todo lo que vino, ¿no?, a raíz de las injusticias, ¿no?, marcadas por la burguesía reinante en la época. También hay que decir que Antonio Gramsci pues era muy conocedor, ¿no?, de la Revolución Soviética, de hecho, viajó, ¿no?, a la Unión Soviética cuando en la época del 17, ¿no?, de 1917. Pues sí, él la verdad que conoció, bueno, se interesó mucho por lo que pasó en Rusia y, bueno, luego lo que intentó fue pues tomar nota de todo lo que ocurrió allí y, bueno, pues intentar, aparte de teorizar, intentó llevarlo a la práctica a través de lo que fue luego su partido, el Partido Comunista. De hecho, el grueso, por decirlo de alguna manera, del pensamiento de Antonio Gramsci tiene que ver también por cómo trasladar el éxito de la Revolución Rusa a las sociedades occidentales, en este caso pues a en un entorno más concreto a Italia, pero también a lo que es Europa Occidental, ¿no? Y estudiar cómo es posible que tras este primer empuje y con una clase obrera sometida como estaba en Europa Occidental, con todos los defectos que traía desde la época de la Revolución Industrial y todas las miserias e injusticias que venía padeciendo, ¿cómo es que no termina de tomar un cuerpo más, más sólido y cómo es que no termina de levantarse, ¿no? Sí, luego, bueno, antes de eso, que luego profundizaremos un poquito más en todo eso, ¿no? En todo lo que es en su aspecto más teórico y conceptual, pues también hay que decir que Gramsci, lo que es en su biografía, fue una persona un poco, bueno, pues que tuvo mala suerte, ¿no? En lo que se refiere a la salud. Y bueno, en lo que se refiere luego a que fue encarcelado y bueno, pues de ahí luego sí que hemos sacado toda su teoría y toda su literatura que bueno, que no hay que decir que no llegó a publicar ningún escrito, ningún artículo científico, ningún libro ni nada por el estilo, pero sí que nos dejó un gran legado de teórico y de literatura que bueno, que luego pues se ha intentado de alguna manera no sé si reinterpretar, bueno, o interpretarlo de él, pues, a través de otros intelectuales posteriormente y bueno, no sé si se ha hecho de la mejor manera posible, luego también pues quizá las traducciones no hayan sido pues lo más fidedignas posibles, bueno. El hecho de que tuvo que pasar por la censura en la cárcel y de que tuvo que escribir muchas veces en código esos escritos tampoco nos facilita la llegada y la comprensión de todo su corpus teórico y bueno, pues entre una cosa y otra pues hay que entender que cuando hablemos de Gramsci, cuando hablemos de su teoría encontraremos ciertas contradicciones, pero que desde aquí, por lo menos desde personas, entendemos y comprendemos dada toda la situación a través de la cual nos han llegado estos escritos. A la situación en la que estuvo expuesto y que bueno, pues escribió pues condicionado por sus circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí vamos a intentar pues acercarnos un poquito a todo ese contenido bueno, teórico, y vamos a intentar pues desgranarlo un poquito y bueno, y sobre todo que los que nos estén escuchando pues se interesen un poquito por este personaje que tenemos hoy aquí y que bueno, pues que si alguien decide leer en algún momento pues cualquiera de los libros que insistimos viene de la mano de otros autores, sociólogos, bueno, pues otros autores más contemporáneos, bueno, pero la verdad que hay temas complejillos a la hora de entenderlos, pero nosotros vamos a intentar bueno, explicarlos de la mejor manera posible. Sí, hasta el momento de su encarcelamiento, ¿no? Se conoció, como dijimos al comienzo del programa, pues esa fase de Gramsci, ¿no? más activa, ¿no? Y bueno, la mayoría de su trayectoria intelectual y política, pues no solo se reflejó en el momento de la Revolución Rusa, tampoco del Bienio Rojo, que se produjo en Italia entre el 19 y el 20, tampoco el fin, que también, de la Primera Guerra Mundial, sino también ese periodo, ¿no? de entreguerras, que él no llegó a vivir la Segunda Guerra Mundial, pero sí que llegó a vivir, y hasta en carne propia, ¿no? El ascenso del fascismo. Y bueno, y hablando del ascenso al fascismo, cuando en 1925 pues Mussolini anunció su propia dictadura, pues Gramsci pasó a la clandestinidad y fue arrestado en 1926. En esas condiciones, sin embargo, Gramsci fue capaz de producir una gran obra escrita, ¿no? Creo que su única obra, que fueron los conocidos Cuadernos de la Cárcel. Unos hablan de más o menos alrededor de 3.000 páginas, ¿no? De dichos cuadernos, que posteriormente pues fueron editados y publicados y ordenados, pues porque como ya comentamos un poco, ¿no? por encima, dichos cuadernos, dichos escritos, de Gramsci, pues los hizo pues como pudo. Sí, la verdad que la mayor parte de la obra de Gramsci la escribió en la cárcel y pues bueno, con todas las dificultades que luego pues entrañaría para la interpretación, porque como habéis dicho, tuvo que escribir en código, para evitar la censura. Era una obra pues muy fragmentada, desordenada, que luego, bueno, pues de cara a la interpretación también pues es más costosa, que también, bueno, pues ha habido intelectuales que han interpretado la obra de Gramsci pues bueno, siguiendo una determinada tendencia, y todo eso hace que de alguna manera sea difícil entenderle, pero que aparte, bueno, pues haya determinadas ideas que bueno, pues que entren en contradicción de alguna manera, ¿no? Y sin embargo es muy preclaro en conceptos como hegemonía cultural, etcétera, que está muy de actualidad ahora y que nos vendría muy bien saber algo más para entender qué tiempos estamos viviendo. De hecho, en sus cuadernos, ¿no? En los cuadernos que escribió en la cárcel, pues está el grueso, por no decir el total de los conceptos, ¿no? Que hizo Gramsci y por los cuales se le conoce. Sí, uno de es el que acabas de nombrar tú, Igor, que es el de la hegemonía cultural, que yo creo que es una de las grandes aportaciones de Gramsci, y que, como bien ha dicho Igor, pues luego si tenemos un poco de tiempo, pues intentaremos hablar un poquito de qué está pasando ahora en este momento, con después de conocer un poco el concepto, ¿no? Bueno, sí, yo creo que igual tendríamos que empezar un poco por cuál es el punto de partida, ¿no? De la elaboración teórica de Gramsci. Y bueno, algunos autores estiman que viene un poco de la constatación por parte del autor italiano de que la revolución había triunfado en Rusia, la revolución bolchevique. Bueno, pues eso, en un país donde de alguna manera la situación económica estaba más atrasada con respecto a otros estados europeos, en contra un poco de las premisas marxistas, ¿no? Que venían a decir que al final serían los estados donde las relaciones de producción capitalistas estuvieran más desarrolladas, donde de alguna manera se agudizarían más las contradicciones que harían de que se produjera esa transformación social y esa conquista del poder por parte de la clase trabajadora, ¿no? Y esa, de alguna manera, constatación lo que hace es despertar en Gramsci pues la necesidad de tener en cuenta o de estudiar analíticamente cuál es la realidad o la idiosincrasia que caracteriza a las sociedades occidentales, ¿no? Y cómo la importancia del contexto socioeconómico y material para dar cuenta de la realidad social y política. Y es, bueno... No, simplemente él se pregunta muy claramente, dice, ¿cómo es? A ver, él entiende por qué ha triunfado la revolución rusa. Él es consciente de que hay una élite y una clase dirigente que está completamente separada y aislada del resto de la sociedad. Y sobre todo una sociedad que no tiene ningún apego ni a las estructuras de poder creadas por estas élites, ni a ningún tipo de sentimiento común o de idea común de país. Entonces, una vez que las clases humildes, las clases pobres, los obreros, los campesinos deciden que hasta aquí hemos llegado y a través de organizarse y a través de una serie de líderes, etcétera, toman el poder por la fuerza, el cambio de poder es claro y es nítido. Pero Gramsci lo que se pregunta es, ¿y esto por qué no ha sucedido en Occidente? ¿No? ¿Qué sucede o cómo se están organizadas nuestras sociedades para que de alguna manera, si habría un cambio de poder en la fuerza, de hecho, incluso en esos momentos, la élite, si simplemente nos vamos a los números, estaba sobrepasada muy claramente por todo un conjunto de la sociedad empobrecido y miserable que le ganaba por millones. Pero sin embargo no se produce ese intercambio, o sea, no se produce ese golpe, ese intercambio de fuerza, ¿no? Entonces él se pregunta... ¿Qué pasa con las sociedades occidentales para que no se produzca esta revolución? Sí, yo creo que al final es aquí donde su reflexión o todo su interés se centra mucho más en los elementos de la superestructura, que serían al final todos aquellos sistemas de creencia, culturales, al fin y al cabo la ideología, más que en la estructura o en la base material, las relaciones económicas, que son como las dos patas, digamos, del pensamiento marxista, y todo esto, claro, unido en una relación dialéctica. Gramsci, como veníais diciendo, se centra mucho más en los elementos de la superestructura, y es aquí donde introduce uno de sus conceptos centrales, que es hegemonía, ¿no? Y aquí esto lo podemos relacionar con el elemento de dominación, que, digamos, podría estar estructurado o componerse de dos partes. Una que tiene que ver mucho más con el elemento de coacción, de fuerza, eso que llama la sociedad política, y el otro con todo lo que son los aparatos ideológicos del Estado, que es lo que llama sociedad civil. O bueno, sociedad civil es donde al final el terreno donde se desarrollaría la hegemonía. Sí, de hecho, bueno, hegemonía es su, ¿no?, como su concepto por el cual se le conoce más a Gramsci, ¿no? Él pues estudió las formas de dominación de las sociedades modernas, y a esas formas de dominación pues la llamó hegemonía, y las definió pues como el modo en que la clase dominante pues somete, como has dicho tú, ¿no?, a las clases más humildes, más proletarias, ¿no?, a la clase proletaria. Proletaria. Eso. Sí, y al final lo que viene a darse cuenta y lo que viene a desarrollar es cómo, descartado el simple uso de la fuerza como medio de dominación en unas sociedades que él entiende, ve y conoce que son muchísimo más complejas que las sociedades orientales en este caso, cómo hay toda una serie de mecanismos a través de los cuales la burguesía logra de alguna manera hacer ver al resto de la sociedad que su proyecto es el proyecto de todos. ¿Cómo se consigue esto? A través de los sistemas, del sistema educativo. Si el sistema educativo está dominado por las élites, sean políticas, culturales, económicas, etcétera, evidentemente los contenidos, el currículo, lo que conocemos hoy por currículum, etcétera, etcétera, esto va a ser volcado sobre los estudiantes. A través de los medios de comunicación. En los momentos de Gramsci, principalmente la prensa. Ahora, cuando hablamos de medios de comunicación, pensamos principalmente en televisión y, sobre todo, ahora en estos momentos, quizás en internet, ¿no? Y viviendo en la época del YouTube y de las redes sociales, creo que el concepto de Gramsci es absolutamente demoledor. Sí. Sí, efectivamente lo que estás comentando, ¿no? Ha habido un tema técnico. El directo. Es el problema de los programas en directo. En directo, pero on bueno. On stage. A través de la religión. Ahora, en cierta manera, parece o nos enorgullecemos, o mucha gente se enorgullece de ser o de participar en una sociedad laica, pero tanto en la época de Gramsci como además en este país, con todo lo que hemos tenido que vivir, la religión se ha introducido hasta en las mentes de las personas. O sea, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que ser, te estamos observando, te estamos viendo y debes ser una persona y un ciudadano ejemplar, ¿no? Entonces, y no solamente además a través de estos ámbitos, digamos, un poquito más laxos, él habla también de la dominación que ejerce, por ejemplo, todo el aparato de la justicia, o lo que entendemos por el aparato de la justicia, que debería ser algo, digamos, mayormente universal y que debería funcionar de una manera mucho más lógica, pero que al final lo que viene a trasladar es cómo el mantenimiento de las leyes que favorecen el proceso de las élites para mantenerse en el poder. Esto es mucho más fácil de entender, porque yo me puedo liar un poquito hablando, con un ejemplo muy claro que llevamos aquí experimentando en este país desde hace varios años, como es la ley Mordaza. La ley Mordaza es una ley como tal, y que el sistema jurídico de este país tiene a bien contemplar. Es decir, si una persona, por el simple hecho de interponerse en un proceso de desahucio, puede ser condenado por desobediencia civil. Eso es parte de la justicia de este país. Creo que cualquier persona en su sano juicio entendería que no es ni de justicia, y que es más propio de un Estado fascista, pero sin embargo está integrado en el régimen jurídico. Sí, al final se trata de lo que es la idea de Gramsci, de hegemonía cultural, es por seguir un poco con lo que comentabais, pues es eso, es intentar que la clase proletaria tome el control, o sea, tome la hegemonía, ¿no? O sea, tome el Estado y transformar el Estado. Y bueno, pues para ello él aboga por una reforma moral y que la clase proletaria digamos que se conciencie de que pertenece a una clase, y que bueno, pues que esa idea se extienda a toda la masa, y aunar a todas las clases subalternas que se puedan juntar o aunar en una idea, ¿no? Y el caso es que Gramsci intentó como bien comentabas tú antes, Miguel, pues aplicar la teoría a la práctica. Para él era muy importante, bueno, pues hacer una, no sé si una sociología aplicada, pero sí, ¿no? No, la verdad que lo intentó y, bueno, pues al final murió joven y bueno, pues no sabemos hasta dónde podría haber llegado más su pensamiento y, bueno, lideró el Partido Comunista y tampoco sabemos, no sé si me equivoco, quizá igual me esté equivocando, pero sí, a través del Partido Comunista, pues quizá había, hubiese podido pues seguir aplicando sus ideas. De hecho, en el mundo académico actual, pues bueno, Gramsci es muy estudiado no solo por sociólogos, sino por politólogos. Sí, en las... Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno ti diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partito. Bueno, esto es Personas, esto es La Irola Irratia 107.5 FM, también estamos en lairolairratia.org. Se me olvidó comentar que también, bueno, hoy es martes, estamos haciendo el programa aquí en Bilbao, en La Irola Irratia, pero que los viernes a las 12 del mediodía nos están escuchando allá por tierras granadinas, a través de Radio Almaina, la radio libre de Granada, y también, bueno, por la 88.5 FM Radio Almaina y por la radioalmaina.org. Así que un saludo fuerte para todos y todas las que nos están escuchando allá por tierras andaluzas. En el programa de hoy, pues recordamos, estamos hablando de Gramsci. Hemos dicho, ¿no?, por encima sí, que Gramsci pues es una persona, ¿no?, que es un teórico muy estudiado, no solo por sociólogos, sino por politólogos. Nació en esa Italia, ¿no?, convulsa, en la Europa convulsa, ¿no?, de principios del siglo XX. Hemos dicho que Gramsci, pues, lo podíamos dividir, ¿no?, como en dos grandes bloques, su vida, dividirla como en dos grandes bloques, ¿no?, su vida más activa, ¿no?, no solo cuando estuvo en el Partido Socialista, sino también cuando creó, fundó el Partido Comunista Italiano. Y bueno, pues hasta el momento de su encarcelamiento, cuando conocimos, ¿no?, al Gramsci más intelectual, ¿no?, a través de toda esa diversidad de conceptos pues que nos dejó, ¿no? Y en Personas, pues hoy Antonio Gramsci. Sí, a ver, para sintetizar un poquito en torno a la hegemonía, ¿no?, lo que venía diciendo Gramsci es intentar aunar a todas las clases subalternas para intentar tomar el poder del Estado y transformarlo pues en otro tipo de Estado, que realmente no llegó a, digamos, a definir qué tipo de Estado quería, porque realmente pues su vida pues fue relativamente corta. Más bien corta. Entonces, todo esto comentabais antes que, que ahora mismo está pasando, bueno, se puede ver que este pensamiento es, digamos, extrapolable al contexto temporal de hoy en día, y realmente sí que vemos que hay ciertas partes que, bueno, el capitalismo en sí, neoliberal, lo que sí que ha, digamos, es conseguido es apropiarse de discursos o de temas pues subversivos, ha intentado y se ha apropiado de ellos y ha intentado, pues, es que lo ha conseguido mercantilizarlos por completo, ¿no? Y entonces, pues sí que es cierto que todos esos discursos, esos temas subversivos, acaban vacíos de contenido y pierden totalmente el significado. No sé qué. De hecho, Antonio Gramsci no solo fue para su época, lo tenemos bastante muy presente, ¿no? En la actualidad. Sí, por lo que sí. Estábamos comentando, ¿no? Sí. Al final, todo el tema de la hegemonía cultural, pues también la ultraderecha, se está intentando apropiar de este concepto, ¿no? Sí, digamos que aunque parezca complicado, ha habido todo un intento de apropiación por parte de lo que conocemos ahora, o de lo que entendemos ahora como ultraderecha, tanto europea como norteamericana, que viene de largo, porque ya en la época del thatcherismo, con su conquista de las mentes y los corazones de los británicos, más allá de los conceptos económicos, querían tratar de imprimir en la sociedad. Lo que los teóricos de la ultraderecha han visto en Gramsci, en su concepto de hegemonía cultural, es de alguna manera torticeramente, porque Gramsci sigue siendo universalista a pesar de todo, lo que quiere es una sociedad mejor no solo para Italia, sino para el resto del mundo. Ellos lo que han entendido es le han dado la vuelta a este concepto y han dicho, bueno, pues vamos a ver, se consideraron en un momento determinado perdedores de una guerra cultural, es decir, a partir de los años sobre todo 60 y 70, entienden que la cultura que ellos llaman progresista, que lucha por los derechos de las minorías, que lucha por los derechos de las mujeres, que lucha por los derechos de los negros, por los derechos de las clases oprimidas, digamos que ellos entienden que se ha apropiado de los conceptos y se ha terminado por apropiar de la identidad cultural del mundo, ¿no? Que esos conceptos son cool y molan, y todos tenemos que ser progresistas y todos tenemos que entender que los derechos de las minorías son por los que tenemos que luchar. Y dándole la vuelta a ese concepto, lo que dicen es, bueno, pues bien, ahora nosotros nos encontramos en una posición en la que no tenemos una posición de dominio en la que poder defender el racismo, el machismo y el supremacismo, etcétera, de ataques externos. Ahora lo que tenemos que hacer es vernos, digamos, de alguna manera como víctimas, como perdedores de esa guerra cultural, y tenemos que luchar sin complejos, hablan ellos, por lo que son nuestros valores, que podríamos resumir básicamente en una tríada que viene a ser Dios, patria y familia. Sí, bueno, aparte que se oye en términos como rearme, reconquista, ¿no? Por parte de la ultraderecha. O sea, cuando hablas de re es porque tienes que conquistar algo que has perdido, ¿no? Evidentemente. De alguna manera, ellos van a adoptar o están adoptando el papel de víctimas, y una vez considerándose como víctimas, lo que vienen a decir es no que no esté del todo mal que hayan conseguido derechos estas minorías, que hayan perdido ellos, sino que han obtenido demasiados derechos y estos derechos se están volcando en contra suyo, con lo cual están teniendo una lucha ideológica para tratar de imponer una serie de valores a través del concepto de hegemonía de Gramsci, es decir, a través del concepto de que tenemos que volver a conquistar la escuela, tenemos que volver a conquistar los medios de comunicación, tenemos que volver a conquistar las mentes y los corazones de las personas. Esto se hace además en un concepto de crisis en el que un capitalismo que podríamos llamar utópico sigue vendiendo a través de muchísimo esfuerzo la idea de que todos podemos ser, que todos podemos mejorar, que todos podemos progresar, que todos podemos tener acceso a todo lo que nos ofrece el capitalismo, crea una base de resentimiento enorme entre todos aquellos que una vez que, que han escuchado estas promesas son conscientes de que no pueden llegar a realizarlas. Entonces, este resentimiento, estas víctimas del capitalismo son a los que está intentando llegar a la ultraderecha a través de conquistarles con un nuevo discurso, no con un nuevo discurso, porque apelan a los mismos valores de siempre, a patria, a Dios y familia. Valores que, por cierto, entran en contradicción con el sistema capitalista, porque el capitalismo lo que quiere es a todas las personas de toda la sociedad integradas completamente al ciclo de consumo capitalista. Es decir, el capitalismo lo que le interesa es a las mujeres independientes y trabajando, a las minorías con poder adquisitivo y que todos ellos formen parte del circuito de consumo y de uso capitalista. Sí, sí, no, la verdad que... Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad que el capitalismo al final lo que le interesa es meter a todo el mundo en el ciclo productivo y que a partir de ahí pues poder ganar réditos económicos y seguir ese crecimiento constante, ¿no? La verdad es que la ultraderecha está leyendo a Gramsci y quizás otro tipo de opciones políticas no lo están haciendo. Es curioso cómo Gramsci, ¿no?, que proviene ideológicamente hablando de la otra parte, ¿no?, más de izquierdas, de la forma más impresionante, los partidos de derecha y de extrema derecha pues están adoptando, ¿no?, la posición y los conceptos que y poniendo en práctica también los conceptos que Gramsci nos legó, ¿no? Sí, luego también... Es bastante curioso. Sí, luego también por parte de la izquierda quizá, porque lo que Gramsci decía era, aunar a todos esos colectivos subalternos, es decir, a todos esos colectivos que están oprimidos o desfavorecidos por el capitalismo, aunarlos para crear una conciencia pues de clase proletaria, ¿no?, común. Sin descuidar evidentemente pues las luchas individuales o las sensibilidades individuales, ¿no? Y realmente ahora en la actualidad sí que vemos que hay diversas luchas y que quizá habría que aunarlas todas, pero es algo que no se está produciendo y particularmente veo que es complicado esta atomización, ¿no?, de las reivindicaciones y es una cosa compleja y Gramsci ya lo decía en su momento a inicios del siglo XX y todavía pues es una cosa que no se ha conseguido. De hecho, igual tengo una visión un poco errónea de la actualidad, pero en estos momentos yo lo que estoy viendo es que los partidos de izquierda y hablo ya en el contexto de que estamos en medio, ¿no?, de una precampaña porque próximamente pues van a haber unas elecciones, como la izquierda pues sí que adopta una forma, ¿no?, una manera más pasiva, ¿no?, más intelectual y se quedan en lo teórico, y como la derecha pues va asumiendo, ¿no?, una parte como más activa, más, ¿no?, más de poner en práctica, ¿no? No, igual es una manera errónea de visión que tengo, no sé cómo lo veis. Pues sí, no sé. Al final es una obviedad que se puede ver que la derecha se está apropiando quiere apropiarse de esa hegemonía cultural. Y por el momento, pues desde la izquierda, pues no sé si se le está permitiendo o no, pero la verdad que poco a poco van ganando terreno y eso se está viendo y se verá, supongo. Pero además de hegemonía cultural, Gramsci también es conocido por muchos otros conceptos, como puede ser su cómo ve el Estado y la posibilidad de un cambio de Estado burgués a un cambio de Estado obrero, en el que quizás también sería importante poder entrar. Sí, si retomáramos un poco algunos conceptos centrales de Gramsci, es verdad que cuando habla de la transformación social o la posibilidad de que un grupo subalterno conquiste el poder, no pierde nunca de vista pues precisamente todos los elementos más ideológicos, ¿no?, de la superestructura, y con ello hablo también de hegemonía como casi sinónimo de ideología. Y de hecho, y puede que por esto también Gramsci igual haya sido un poco desplazado de algunos estudios marxistas, porque de alguna manera aboga o defiende la necesidad de que la ideología o sistemas de creencias alternativos a los que promueve la clase dominante vayan impregnando la sociedad para realmente conseguir una transformación social que no pase únicamente por la fuerza. Y ahí es cuando, al dejar o al relegar a un segundo plano todo el elemento de carga ya más frontal o directa contra el Estado para promover esa transformación social, es cuando, bueno, es posible que dentro de igual la línea ideológica marxista más ortodoxa haya encontrado ciertas contestaciones o cierto, ¿no? Porque Gramsci no habla exactamente de una toma del poder por el poder, ¿no? Habla quizás de una absorción por parte de, o sea, una absorción de la sociedad civil de la parte de la sociedad política. Sí, o sea, de hecho utiliza también el término de revolución pasiva, ¿no? Como capacidad de dirigir y conquistar la esfera de lo simbólico, de lo ideológico, y también de un cambio de estrategia que si en la URSS, para la revolución bolchevique, que fue la guerra de maniobras, que era como un ataque frontal y directo, en términos ya de ejercicio de la fuerza, en Occidente abogaba más o defendía la necesidad de un cambio de rumbo, de estrategia, que pasara más por lo que yo llamo guerra de posiciones, que era precisamente pues ese intentar impregnar a la sociedad de nuevos valores o un nuevo sistema de creencias que fuera capaz al final de desestabilizar o de fracturar el consenso promovido por la clase dirigente o la clase dominante. Que al final es discurso de lo que estamos hablando, es decir, de crear por parte de la sociedad civil, por parte de la sociedad obrera, por parte de la sociedad más desfavorecida, de tener su propio discurso, de tener su propia voz y poder transmitirlo al resto de la sociedad. Sí, es eso, trasladar un poco la lucha más a la esfera de lo simbólico, de las ideas, más que igual a la esfera de lo material, de las relaciones productivas, etcétera. Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio, que va a tragarse el purgante, ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal corresponde. El emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera. Sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en alameda. Bueno, pues os recordamos que esto es la Irola Irratia 107.5 FM, estamos en riguroso directo, esto es Personas, y en el programa de hoy pues estamos hablando de Antonio Gramsci y contamos también con la presencia de Erika, que está hoy en el programa, nos visita nuevamente. Y mira qué casualidad, ¿no? En el último programa que estuvo Erika con nosotras hablamos de Franco Bifo Virardi, ¿no? Otro italiano. Sí, la verdad que sí. Además también un poco de la corriente marxista, podríamos decir. Bueno, Pues continuamos con Gramsci. Sí, ya por conectar un poco la idea de la contraposición igual de las estrategias de guerra de posiciones y guerra de maniobras, que fue la que se empleó en la Revolución Bolchevique, ya por acabar y responder un poco a la pregunta inicial o de por qué Gramsci, digamos, empieza a reflexionar sobre los elementos de la superestructura al preguntarse por qué había triunfado en Rusia la revolución obrera y no en los países occidentales. Y al final habla de que claro, el Estado zarista fundamentaba su dominación mediante el ejercicio de la represión, de la coacción y de la fuerza. Y que, sin embargo, en los estados occidentales, donde las relaciones de producción capitalistas estaban más desarrolladas, la impregnación también de la ideología burguesa estaba más presente. Y de ahí, igual, la dificultad de llevar a cabo una estrategia de utilización o de ejercicio exclusivo de la fuerza y el por qué Gramsci en este contexto abogaba por también llevar a cabo una lucha ideológica. Bueno, una de las cosas que hemos comentado de Antonio Gramsci, así muy, muy por encima, ¿no? Creo que fue Aitor que lo comentó, ¿no? Que la verdad es que Antonio Gramsci, pues no tuvo suerte, ¿no? Porque arrastró desde muy pequeño, ¿no? Una enfermedad, pues, que lo acompañó durante toda su vida. Y que, bueno, que lamentablemente, pues en las condiciones infrahumanas en las que vivió Gramsci en la cárcel, pues de alguna manera pues sufrió, ¿no? Porque era privado pues de una sanidad más más libre, ya que pues era considerado pues un preso político, ¿no? Además fue el propio Berlusconi, ¿no? El que Berlusconi no creo. Perdón, Berlusconi. ¡Hombre! Berlusconi es otro elemento de mucho cuidado. Bueno, que no, que pero, tampoco tendrá mucha... Pero bueno, de momento lo dejamos. Mussolini. A ver, para que nos hagamos una pequeña idea de antes de igual de terminar con algún concepto, de terminar un poquito con la vida de Gramsci, para que nos hagamos una idea de lo que pudo suponer en su momento, incluso en la sociedad italiana, habría que comentar unas palabras del propio juez o del propio fiscal, que viene a decir que en su conclusión del Ministerio Público, en su conclusión de su requisitoria, declara que por 20 años debemos impedir a este cerebro funcionar. O sea, creo que el Estado italiano y el Estado fascista italiano del momento tenía muy claro que personas como Antonio Gramsci suponían una verdadera amenaza para sus propios intereses. Y hablabas tú de... Es verdad que Gramsci durante toda su vida tuvo una condición física muy delicada. Entre otras cosas, bueno, no se sabe si por una enfermedad, no se sabe, algunas fuentes dicen que por una caída en su infancia, otras fuentes dicen que por una enfermedad crónica que degenerativa, su salud, o degenerativa, que dimos su salud. Pero incluso una vez ya en la propia cárcel, el mismo médico de la cárcel de Turín llega a decirle al propio Gramsci que su misión como médico fascista no era mantenerlo con vida, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, para dejar claro que Gramsci, además de ser un gran escritor, además de ser un gran periodista, además de ser diputado electo por Italia, de hecho él llega a ser parlamentario en Italia, además de todo esto, insisto, la sociedad fascista o el gobierno fascista de su momento tenía muy claro que era mejor acallar este tipo de voces, que era mucho mejor acallar a personas como Antonio Gramsci, no vaya a ser que la sociedad se diera cuenta de que el fascismo no era ningún tipo de solución. No sé exactamente cómo andamos de tiempo, pero bueno, simplemente por introducir un poquito un tema, por si alguno también de mis compañeros quería comentar algo, a mí siempre me ha llamado... Bueno, o me ha gustado mucho o me ha llamado mucho la atención el concepto de interregno. el concepto de esa especie de momento en el que lo viejo está muriendo y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? En palabras del propio Gramsci, cuando habla de las crisis, él viene a decir que la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados, ¿no? Es un concepto en el que quizás, como suena muy bien y es una frase muy redonda, mucha gente se agarra a ello, ¿no? Y desde los tiempos en los que se dijo por parte de la política estadounidense que, bueno, pues que la historia había acabado, podíamos dar por acabada la historia, muchos ahora comentan la idea de que estamos en una especie de interregno, ¿no? En una sociedad y un sistema capitalista que está muriendo, algunos dirán que está mutando, algunos dirán que no morirá nunca, pero que de alguna manera parece que está dando unos últimos coletazos, tal y al menos como lo entendemos, pero en el que no terminamos de tener claro qué es lo que puede venir a continuación, no terminamos de ver qué es lo que puede surgir de todo esto. A través de los movimientos ultraderechistas y el auge del fascismo que están teniendo lugar desde las propias sociedades o llamadas sociedades democráticas, no sé muy bien o no tengo muy claro cómo aplicar el concepto de interregno de Gramsci en estos tiempos. Sí, ¿no? Porque, no claro, sé si alguno me puede ayudar. No, porque realmente, claro, si existen grupos de ultraderecha que intentan realizar un retorno hacia el pasado, pues hombre, eso de que muere lo viejo y lo nuevo no acaba de comenzar, pues si intentamos, o si ciertos actores sociales intentan volver al pasado, al final parece ser que lo viejo no ha muerto del todo todavía. Sigue ahí un poquito latente quizá y puede despertar en cualquier momento, pero bueno, eso es una opinión personal. No, lo que pasa es que se habla incluso del fin del capitalismo tal y como lo entendemos hasta por un propio proceso ecológico, vamos a decir, ¿no? O sea, llega un momento en el que el planeta puede estar diciendo basta y ya no habrá ni bienes, ni productos, ni materias primas con las que elaborar productos para a su vez seguir todo el ciclo, digamos, de producción capitalista. Sí, no, da la sensación que al final pues no será la sociedad civil quien acabe con el sistema, sino que sea el propio planeta el que termine con todo, ¿no? Porque si entendemos que el capitalismo se basa en la acumulación y en la concentración de capital y el crecimiento constante, pues hombre, realmente donde tenemos un espacio físico limitado, pues podemos observar pues que realmente esto acabará en algún momento, ¿no? De todas formas, un poco por volver un poco a la perspectiva de Gramsci aplicada a la actualidad, aunque es verdad que hay señales, manifestaciones de que estamos en una situación de crisis material, o sea, en el trabajo, en lo ambiental, es verdad que también podemos decir que en lo ideológico ha habido un triunfo claro de las ideologías liberales o neoliberales, capitalistas, que realmente, incluso en la situación de desestabilización en la que nos encontramos, tampoco parece que se pongan tan en duda, ¿no? O sea, de una manera directa y frontal. No, de hecho lo que ha conseguido el capitalismo y el neoliberalismo es hacernos partícipes al resto de la sociedad de su propio proyecto. Y creo que en un concepto global, creo que son pocos relativamente las personas que entienden que el proyecto capitalista no es el proyecto del conjunto de la sociedad. Sí, al final es lo que comentáis, ¿no? Es el hecho de que el sistema capitalista neoliberal ha colonizado nuestras conciencias, ¿no? Y por eso formamos parte del engranaje, porque de alguna manera legitimamos todo el funcionamiento de un sistema en el que nos sentimos partícipes porque queremos de alguna manera llegar a eso que nos prometen del éxito y sobre todo pues el éxito laboral y el éxito económico, y en el que bueno pues que es totalmente falaz, porque realmente no todo el mundo, o la gran mayoría, no puede acceder a ese éxito entre comillas. Por eso en gran manera es importante leer a Gramsci, claro, conceptos como el de hegemonía cultural, es que para darnos cuenta, ¿no?, verdaderamente, claro, de lo que significa. A través de todos esos medios de comunicación en los que siempre se bombardea con los mismos discursos, pues bueno, es muy complicado cuando estamos viendo y escuchando constantemente, es complicado darle la vuelta, pero bueno, yo no, que tampoco quiero ser pesimista y bueno, siempre que tiene que quedar algo de esperanza. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Y bueno, solo resta, ¿no?, decir pues también que los últimos días de vida de Gramsci pues no los vivió en la cárcel, ya que sí que es cierto que creo que se le condenó por 20 años de cárcel. No llegó a cumplir en su totalidad lo que se le adjudicó para estar en la cárcel, ya que pues se encontraba muy muy, muy enfermo, ¿no? Su salud la verdad es que estaba bastante quebrantada. Se le dejó salir una especie de inmunidad y a los pocos días de quedar libre pues muere Gramsci, ¿no? Un 27 de abril de 1936. Joder, ¿qué me pasa hoy? Estoy leyendo lo que quiero, ¿eh? Estoy leyendo lo que quiero. Sí, 27 de abril de 1937. Con apenas 46 años. Sí, eso es. Que por aquel entonces se incineró y está pues en el cementerio de Roma, si no me equivoco. Sí. Y que por mucho que los partidos y la ideología de derecha y de extrema derecha quieran apropiarse de sus conceptos y de todo, ¿no?, lo que escribió Gramsci, ¿no?, de la ideología, pues sin duda alguna, pues Antonio Gramsci pues se convirtió en el símbolo de la lucha antifascista en Italia. Y con esto pues no queda más nada que decir, simplemente y como siempre pues recomendamos, ¿no?, personas, no en personas ninguno de nosotros ni de nosotras somos catedráticos, catedráticas, simplemente queremos, ¿no?, traer a un personaje más pues y hacer una pequeña introducción, ¿no?, y el que quiera, la que quiera profundizar un poco más en este personaje, en los personajes que traemos al programa, pues bueno, como no, puede ser un punto de partida, ¿no? Con mucha humildad lo decimos, nuestro programa, ¿no?, vuestro programa. Y bueno, gracias a Erika por estar en Personas una vez más. Ojalá estés con nosotros, con nosotras en otro programa. Eres bienvenida las veces que quieras estar, que quieras venir. Gracias también a Igor, gracias también a Aitor. Erika, es que ricasco. Bueno, y gracias a todos y todas las que nos habéis escuchado, no solo en la Irola Irratia 107.5 FM o en irolairratia.org, sino también allá a la gente de andaluza, ¿no?, a la gente de Granada, en la Radio Libre de Granada, en Radio Almaina .org y la 88.5 FM. Pues esto ha sido Personas y nos escucharemos una vez más pues dentro de 2 semanitas o 15 días, donde seguramente traeremos pues otra persona pues para, igual de interesante, eso es. Oye, que hay que decir que Antonio Gramsci durillo, pero estuvo bastante bien. Bueno, que la gente se acerque a su obra, o por lo menos a artículos o ensayos relacionados con su obra, y que comprenderán gran parte de lo que está sucediendo en estos momentos. Así que nada. Eskerrik asko, gracias por escucharnos. Esto ha sido Personas. Agur. Agur. Agur.